Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Cerca de 100.000 personas en Panamá se ven afectadas por la contaminación de uno de los principales ríos que les abastece. La población y el movimiento popular denuncia la negligencia de las instancias del gobierno sobre este hecho. Nuestro corresponsal en Panamá, Ronaldo Ortiz, entrevista a los dirigentes sociales Gloria Castillo y Arnulfo Montilla sobre esta grave situación. En Panamá se denuncia una vez más la contaminación del río La Villa, río que abastece a más de 100.000 habitantes de dos provincias centrales de nuestro país. Se denuncia la contaminación de este río con atracina, herbicida utilizado en las actividades agropecuarias de este sector importante de producción de Panamá. Situación que ha llamado a la atención de la comunidad en general, quienes denuncian la acción negligente e irresponsable de la administración central y de las instancias del gobierno que tienen que ver con este asunto, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Tenemos declaraciones de la Coordinadora Nacional de Frenadeso, Gloria Castillo, quien ahonda aún más en este tema. Mira, nosotros como Frenadeso tenemos que señalar el alto nivel de irresponsabilidad por parte del gobierno saliente y el entrante en el manejo, seguimiento sobre este nefasto problema de envenenamiento masivo en el área de Azuero de nuestra república. Nosotros creemos que definitivamente en el fondo de este asunto evidentemente están los intereses familiares, económicos de las personas involucradas en la empresa que está produciendo maíz para producir posteriormente etanol. Se ha señalado que hay personas de esta empresa vinculados a intereses comerciales nicaragüenses, pero también a intereses comerciales panameños, y se ha indicado incluso que hay personas vinculadas al presidente de la República. Por eso consideramos que esta situación se está manejando de esta manera, y decimos irresponsable porque no puede ser que se le anuncie a la población que la pone en estado de alerta y que evite consumir el agua de este río importante de Azuero, y 36 horas después se le indique que ya puede tomarlo. Entonces nos parece que es una situación bastante irresponsable por parte del gobierno de no saber medir. No sabemos incluso en el fondo todo el tema de la privatización del agua por la venta de botellas de agua que se está dando gran magnitud, y nos parece realmente que incluso los efectos de la atracina, que son eminentemente nocivos a la salud de la persona, la salud pública, no se le está dando el tratamiento debido, y indudablemente que hay intereses económicos, y no privando el derecho a la salud de la población panameña. A nivel mesoamericano, esta situación también se ha presentado en distintos países, el tema del envenenamiento, del desmejoramiento de la salud de la población de nuestros países. Hablamos aquí en Panamá que no ha sido solamente esto, el tema de la KPC, de los envenenados con dietilenglicol, que es el mismo sistema como tal de salud y de atención a la población en general. ¿Qué podemos hablarle a los amigos y amigas, hermanos y hermanas del área mesoamericana en torno a este problema? Un problema del sistema y de cómo se atiende la necesidad de la población de nuestros países. Mira, este caso, por ejemplo, en Panamá de la atracina, fue la población común la que hizo la denuncia sobre el envenenamiento masivo. No fue a raíz de que la población se manifiesta, es que las supuestas autoridades toman carta en el asunto, pero de una manera muy sutil, muy suave, en función de las repercusiones que este envenenamiento significa para la población. Entonces, lo que es importante es que la población, los sectores organizados, tenemos que involucrarnos en los problemas que nos están afectando, tenemos que profundizar en la situación de los efectos de estos problemas y cuáles son las alternativas sociales, técnicas que se pueden ofrecer a esta situación. Creemos que la organización es vital, el intercambio de información, el poder compartir a nivel regional de estos grandes acontecimientos que están pasando, porque no es solamente a nivel unilateral el tema de este río de La Villa. El problema de la contaminación es un problema nacional de río, productos de por envenenamiento, por el tema del tratamiento de las hidroeléctricas o el tratamiento de las empresas mineras de oro, de cobre, el tema de devolver a los ríos las aguas residuales contaminadas. O sea que es una situación muy, muy grave para los sectores sociales y populares de Panamá, y que no dudamos para Mesoamérica. Entonces, el llamamiento es la importancia a difundir, a divulgar, a intercambiar, a coordinar acciones conjuntas que visibilicen el problema y que desde los sectores populares organizados hagamos propuestas sociales y técnicas acorde con el daño ambiental que se le está ocasionando a Latinoamérica. El dirigente comunal Arnulfo Montilla, de la provincia de Herrera, de las provincias afectadas con esta contaminación, también nos ofrece su opinión. La comunidad sureña está muy preocupada por el envenenamiento del río La Villa. Es algo que se ha dado no solamente ahora, desde hace muchos años el río está contaminado, se sabe, por la gran proliferación de porquerizas y empresas industriales que se han recostado a la orilla del río La Villa. Es preocupante la situación que está viviendo nuestro pueblo, y más porque las autoridades, que para allá parece que es complicidad, complicidad del presidente que tenemos ahorita mismo, por la situación que él es dueño también de una empresa que se dedica a la producción de alcohol. Y creemos que también puede ser que están invirtiendo sustancias químicas, no solamente a estos agricultores, o sea, y no se está haciendo nada. O sea, para mí hay una complicidad. No se quiere investigar porque si se llega a una investigación profunda se puede ver con responsable y se puede ver su imagen, se puede ver afectada. Exigir al gobierno nacional que se investigue y que se busque a los culpables. Se habla que la tracina es una sustancia química que puede provocar cáncer en el ser humano, problemas de infertilidad y con el tiempo, o sea, que no sale en este momento. O sea, no sale en este momento, sale a los años. ¿Qué incidencia ya se ha visto en la comunidad? Porque como comentas que no es de ahora, ¿qué está pasando en la comunidad? ¿Cómo se nota que hay un efecto de esto en las personas? La gran cantidad de cáncer que se está viendo, según estudios, en estos años, se ha visto una cantidad de cáncer. Me imaginamos y suponemos que es por eso. La tracina, o sea, el gobierno... Las autoridades dicen que el río se puede consumir, o sea, se puede en el nivel bajo, o sea, que el nivel bajo que se puede consumir agua, igual tiene atracina. O sea, no hay una disponibilidad de buscar la solución concreta para resolver eso, para buscar los responsables. Para mí se está ocultando quiénes son los responsables de esto. Porque para mí, para nuestro entender, se están protegiendo las grandes empresas que se están beneficiando a costilla del pueblo azuarense. Y no solamente el pueblo azuarense, en todo el país se está dando este tipo de cosas con los ríos, el agua que conseguimos nosotros los panameños. ¿Qué mensaje le podemos dar al pueblo de Mesoamérica, de México hasta Panamá, que también han sido afectados por distintas situaciones de contaminación, el tema de las mineras, las hidroeléctricas, esto de las empresas transnacionales que traen veneno, el tema de los mismos agroquímicos? ¿Qué le podemos decir a ellos que también son afectados desde la realidad del pueblo azuarense para Mesoamérica? Que luchemos para que se busquen otra forma de sembrar, o sea, que no usemos agroquímicos, busquemos otra forma para cuidar nuestras plantaciones, que cuidemos los ríos, que no permitamos por ninguna forma que nuestros ríos sean privatizados, que estas grandes empresas transnacionales se apoderen de ellos y hagan lo que den la gana con esos ríos y afecte a la gran población que somos nosotros, el pueblo latinoamericano, mesoamericano, que no nos dejemos y que exijamos luchando consistentemente para que esto no se dé. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Frenadeso Noticias.